Seguimos en todas las mañanas. Aquí estamos en el aire de la 94.7, siendo las 11:10 de la mañana. ¿Estamos listos en el estudio de colores, Ale Pico? Sí, todavía muy quebrado, pero bueno, ya se me va a ir yendo de a poco. ¿Qué te pasó? No, con lo de Soledad Morales, me recontra requiebro cada vez que pasa lo mismo. Pero bueno, ya lo hemos hablado en el bloque anterior. Igualmente, lo estamos con Fer, es parte de aquí de Radio La Minga. Él está rompiendo el tiempo los viernes a las 8 de la noche, junto a su familia, amigos y todos que vienen aquí desde hace ya más de un año, Fer, ¿no? Sí. Un año podríamos decir, sí, un año y pico. Un año con vaivenes, con vueltas, con operador joven, nuevo e inexperto que está haciendo sus primeras armas en la radio. Joven no sé, pero bello, inexperto sí. Bello. bueno, Fer, hoy nos toca hablar de un cumpleaños, de algo que es un emprendimiento que está en Santa Cecilia, de una juntada muy linda de mucha gente de aquí, de los alrededores. Sí, ahí estamos festejando en el espacio de Chañares, que pertenece ahí la organización social El FOL, Frente a Organizaciones en Lucha, que estamos festejando los 3 años de organización en el espacio, que es un montón, más en este contexto, como que en tanta pálida que venimos teniendo y que la estamos remando ahí en dulce de leche, nos parecía importante recalcar esta fecha. En realidad tenemos como una fecha ahí inestable, es entre septiembre y octubre, no hay como una fecha, nadie se acuerda puntualmente cuál es la fecha. ¿Y cómo la definen? ¿Corte piedra, papel o tijera? No, ¿tiran un papelito? Definimos como un día que todos los años lo vamos cambiando. Me encanta, claro. Perfecto. Pero que es entre septiembre, en fines de septiembre vendría a ser bien la fecha. Hubo previas juntadas antes, eso, pero que como que empezamos a estar en el espacio en agosto, septiembre, esa es como la fecha que empezamos a construir ahí en Santa Cecilia, en ese espacio físico, en un terreno, en una casita que estaban ahí unos vecinos, unos amigos de ahí, del lugar, que se fueron y que había quedado como el espacio abandonadísimo, claro. Los yuyos hasta arriba, la casita ahí la estaban destruyendo, una casita de barro que habían hecho, Suye y Fede eran, claro, ahí sí. Los chicos que estaban ahí y que habían hecho un vivero, lo habían puesto hermoso, pero se fueron ellos y quedaron ahí el espacio como totalmente abandonado. Nosotros ahí nos cedieron el espacio y empezamos a recuperarlo, que ahora está divino. Hicimos un mural que ahora lo refaccionamos de nuevo porque se nos había despintado nuevo, de todo. Así que la excusa es poder compartir estos 3 años de organización este sábado a partir de las 14, donde vamos a tener diferentes músicas ahí en el espacio que van a intervenir. Ahí, si me dejas, busco quién va a estar puntualmente. Sí, esto es a partir desde las 11 horas hasta las 15. 14 horas. 14 horas. Ah, porque acá, no, cualquiera, tengo otro flyer, mirá, menos mal viendo, que estoy viendo el flyer de lo de Casa Grande. Doble. Sí, claro. Claro, es totalmente diferente. Contanos, Fer. Acá tenemos, vamos a tener a Mal de Ojos, un dúo folclórico serrano, que está ahí Lallillo y Ornella. ¡Qué lindo! Sí, Jarillal, que es hay un dúo de Charbonnier, va a estar ahí estrenando canciones y covers. El dueto Trovador, que son ahí los compas del espacio, Suyay y el Rasti. Ah, locales. Locales, bien. Locales ahí, que están ahí ensayando a full. También va a estar Ando Jugando, que es el espacio de juegos de Casa Grande de Ceci. Van a estar ahí compartiendo sus juegos. Y después también, porque el espacio está ahí lleno de artistas también, van ahí, está el show de luces. Y va a haber, van a llevar el caño las compas. Ahí va. Y van a hacer espectáculos ahí circenses, de destrezas locas, que se doblan todas las compas y se hacen así, no sé cómo hacen. Que es cosa que nosotros no podemos. Es imposible, imposible, imposible. Ya me quiebro de verlas. Sí, sí, de atarnos los cordones nos quebramos, imagínate. Yo ya uso zapatillas sin cordones. La idea es compartir, vamos a hacer... hicimos un hornito chileno que estamos produciendo en la semana, pancitos caseros y pan relleno que estamos vendiendo ahí en el barrio, con la idea ahí todavía, con la idea de que sea como una entrada para los compas que estamos participando en perspectiva, ¿no? Sí. Ahí, claro. Como encarando nosotros ahí en el espacio, como siempre nos encaramos como un espacio social, cultural, con necesidad de generar un espacio cultural abierto a la comunidad y también para generar una autonomía en la economía también. Claro. Nosotros como organización social, como el horizonte siempre fue a partir de los productivos en los diferentes lugares, ¿cómo hacemos para poder tener nuestra autogestión en la producción de nuestros propios recursos? Es un gran desafío, en este sistema capitalista es muy difícil, pero como que también intentamos una especie de prefiguración de cómo sería la cuestión del cooperativismo, la cuestión de decisiones en asamblea, la cuestión del horizontalismo. En este microespacio intentamos, a partir de lo que es la asamblea, pensar como alternativas a la crisis y cómo salir colectivamente, como que eso nos resulta re importante. Fer, bueno, va a haber feria, va a haber sorteos, va a haber micrófono abierto, va a estar con juegos para grandes y chicos, como vos decís, intervención de artistas, va a haber algo para comer, para poder tomar, para poder escuchar. La otra vez hablábamos de cómo llegar, desde acá, desde Jardino, cruzamos el ex peaje y ahí nomás tenemos la primera entrada, que es la que va al hotel. Doblamos en esa, hacemos dos cuadras, uh-huh, una a la izquierda y otra a la derecha, hay que ir subiendo un poquitito, busquen lugar para estacionar en la primera cuadra, porque normalmente la calle es muy angostita. Sí. Bueno, pongan el auto un poco más lejos, así no se hace tanto. Esperemos que se llenen de autos. Ahí es, la dirección es Tesano 223, barrio Santa Cecilia. Todo lo que este año ahí, como decidimos que todo lo que podamos recaudar en el buffet se pueda ahí que se pueda juntar para las compas que quieran viajar al encuentro plurinacional de mujeres que se va a hacer en Jujuy este Buenísimo. Año. Así que... es una causa más que justa. Sí, sí, siempre ahí, todos los años, siempre generalmente lo dejamos para generar algún dinero para el espacio. Este año nos pareció importante como poner ahí la fuerza y la recaudación, así que el espacio también está como proyecto abierto para que se puedan acercar a conocerlo. Está el espacio para que se puedan acercar a, si quieren, a hacer algún taller también. Ahora está haciendo un taller un Víctor Adala, que está haciendo también acá una columna, sí, un espacio, que está haciendo un taller de madera todos los lunes ahí, que está buenísimo, y también el espacio ahí para que se acerquen y está abierto a que puedan generar su espacio de taller. Fer, bueno, obviamente ustedes son el FOL es un movimiento. Que lo traes, lo hablábamos en el programa de Víctor, pero bueno, lo traemos acá porque hay otra audiencia que ha sufrido un apremio en uno de sus lugares de juntada en Capital Federal. Hemos tenido varios ahí apremios, para decirlo de alguna forma. Estuvimos ahí en Congreso, tenemos a dos cuadras del Congreso, inclusive como un productivo de comidas típicas de compañeras, porque muchas compañeras de la zona son de ahí, de Buenos Aires, también de Bolivia, de Perú. Claro. Y entonces muchos compañeros también son migrantes y participan, sí, del espacio. y se ha ahí organizado como un lugar de venta de comidas, de comidas típicas de diferentes lugares, y ha sufrido un allanamiento buscando irregularidades. La otra vez contaban y nada. Y contábamos como anécdota, así, entre triste y graciosa, sí, que nada, le llevaron celulares, la cajita de las propinas de las compañías del fin, ay, de semana. Después, en otros lugares, tenemos ahí, digo, en lugares así como diferentes provincias donde es más heavy, uh-huh, digo, en Jujuy también, en Mendoza, como que hay... en Neuquén también, como que hay diferentes lugares donde en las provincias está habiendo, es mayor la represión. Es importante esto que estás diciendo, porque siempre miramos como a la capital, ¿no? Como, bueno, lo que está pasando en la capital. Pero okay, creo que este momento y esta coyuntura nos está invitando a prestar atención que el interior del país también existe y también está jodido, digamos. Sí, sí, sí. Entonces, cómo se nos viene pisando los talones, ¿no? Y cómo están en otras partes pasando estas cosas. Acá en Córdoba, ¿vos cómo la ves? ¿Cuál es tu lectura, digamos? Nosotros, ahí como haciendo una lectura de la región, previamente a lo que es el gobierno de Milei, ya había como una avanzada del... la cuestión de intervenciones estatales neoliberales, donde una ausencia casi total en los diferentes lugares, salud, educación, programas sociales, ya hay como previamente una ausencia muy fuerte, donde es muy difícil también la cuestión laboral, más allá del turismo y de laburos estatales también, Y la forma de precarización laboral también muy fuerte, donde hay contratos por temporada y después son por momentos turísticos, claro, y después bajan los contratos. Como que previamente a lo que fue el gobierno de Milei ya venía, o sea, se viene viendo una cuestión de falta de perspectiva de políticas. Y bueno, y ahora el sacudón de que ya el gobierno provincial, vemos cómo son las negociaciones en diputados y la provincia cuando tiene que negociar cosas, no importa qué estén votando o qué cosa beneficie a la población, sino que es como un beneficio muy particular para ciertos sectores. Muy difícil pensar que podamos ser beneficiados con las medidas que se están tomando a nivel provincial y a nivel nacional. Total. Como muy, muy difícil, muy complicado, a nosotros a nivel regional también, como a todas las organizaciones, nos llevó a replantearnos cómo encarar las diferentes actividades, porque inclusive nos pensamos como actividades, un montón de actividades, y tuvimos que replantearnos que en principio nosotros como participantes del espacio teníamos que sostenernos económicamente, sí, para poder sostener el espacio. Sí. Oh, no. Entonces sí, ahí empezamos como, tenemos como dos proyectos ahí, como dos patas fundamentales para este año, que son, que ahí estábamos comentando, que es una, inclusive está bueno ahí vamos generando solidaridad entre organizaciones. Ahí estábamos contando que nosotros empezamos a charlar con unos compas que se llama Izquierda Libertaria, como son unos compas de anarquistas, de lo que podemos llamar libertarios. Verdaderos, los originales, ¿no? Los originales de que sabemos que hablamos, ¿no? Que tienen una cooperativa, ellos son de sistemas, tienen una cooperativa de sistema, que bueno, que por su actividad, inclusive, uno va replanteándose históricamente cuáles son las actividades en este momento económicamente que generan algo de plata. Bueno, sí, estos compañeros hacen sistema, es como es el momento de los compañeros de sistema, que lo que pueden elevar lo cobran en dólares. No les va a, no tienen una superproducción, pero tienen una cuestión de poder pensar y además piensan la forma cooperativa como las formas ponerla como primitiva o fundacionales de qué es la cooperativa, de tener una cuestión de apoyo mutuo entre compañeros de la misma clase. Claro. Así que con ellos ahí empezamos a articular, tenemos como una afinidad política y pensando en qué podemos hacer con, en concreto, los compañeros ahí nos... digo, esta cuestión de poder financiar ciertas actividades. Antiguamente, ciertos sectores financiaban actividades de diferentes lugares. Estos compañeros, con esta cuestión del apoyo mutuo y de entender que necesitamos, ahí nos bancaron un par de máquinas para emprender una producción de que se llama la cooperativa. Le ponemos, no está conformada como cooperativa, pero tiene la esencia de la cooperativa, claro, que es Ruda, que es un emprendimiento de una cuadrilla de compañeras y compañeros que hace parquización, que estamos saliendo a hacer la cuestión de poda, cortar el pasto, pero también con una mirada de cómo influir en cómo podés parquizar tu espacio. Con una mirada de que puedes parquizar con plantas autóctonas de la claro. zona. Sugerirte, claro. La idea es, vamos a cortar el pasto, te digo, tenemos que pensarlo en la cuestión comercial, pero también una mirada política en la cual te podemos hacer el parque, pero también te podemos sugerir de qué forma podés conservar lo que es autóctono del espacio. Fer, y esto para el tanto para el PAN como para acceder a este trabajo a domicilio, ¿cómo se pueden comunicar? Ahí las compañías, si buscas en el Instagram, tienen Ruda, es la cooperativa, que ahí tienen el número de contacto. Ahí de a poquito se está generando como un boca a boca importante que, bueno, se trabaja bien. Y después ahí en el otra pata que estábamos ahí como pensando, en la cuestión de, hicimos un horno chino, estamos haciendo como la producción de panes caseros ahí para el barrio, pero con la idea de poder pensar y proyectar también. Bueno, la gente está ya con las repercusiones de lo que está escuchando. Obviamente hay que salir de esto de alguna manera y creo que es todo juntos y de la mano. Fer, gracias por venirte hasta acá. Mañana te escucharemos a la noche con el resto del plantel de Rompiendo el Tiempo. El sábado nos encontraremos seguramente ahí en Chañares. Y bueno, a no perder las ganas y la fuerza y darle para adelante. Ahí estamos, ahí en esa construcción estamos. Los esperamos el sábado, que vamos a estar a partir de las 14 y la idea es, si da, armar un bailonguito a la noche, en es serio, necesario. Es necesario. Ahí estamos como, no tenemos luz en el espacio, pero estamos ahí como poniendo lucecitas, pensando en lucecitas, y si se arma un bailecito entre nosotros ahí para mover un poco cuando pegue la nochecita, ahí vamos a estar bailando. Y si aparece Chupitegui, mejor por ahí. Siempre aparece. Tranquilo, conservando la cordura, ¿no? ¿Cuál? ¿Había cordura? La cordura, pero bien, ahí cuidándonos entre todos. Fer, gracias. Yo me despido ya del programa porque me voy a la conferencia de prensa de las patronales. El resto del programa lo sigue Cintia. Ahí acordate, Cintia, que hay un audio de Zika, de Rosy. No sé. Pero Cintia nos puede pasar cualquier cosa. En ¿quién este, es Rosy? Dante Rosy de la UCR explicándolo. ¡La UCR! ¡Claro! ¡Qué te pasó! Dicen que van a chañar ese. ¿De acá? ¿De acá? Que venga. Claro. No, copado, Rossi. Bueno, sí, yo la primera vez que hablé con él, es bastante copado y se enojó. Jardino, ¿eh? No, es de Córdoba Capital, es compañero de Piqui Cabana. ¿Y ahí estuvo a favor de la votación? Aparentemente no. Va a haber que escuchar. Hay que leer. Capaz que los sí. Compañeros ahí. Bueno, no, compañero de la UCR. No vamos a ir a la tanda. Que venga Rosy. Claro. Esperando a Rosy se llama este momento justo del programa. Esperando a Rosy. Adelante, a Ros. Lo tirás a los leones. Que lo puede escuchar yo también y hablarle. Sí. Ahora le mandamos un mensajito entre todos. Nos vamos escuchando Necesidades Perras de la Muchacha y enseguida volvemos con más todas las mañanas. Gracias. Gracias.